arriba, arriba. Cumbia tortilla a la chiquilla. Oye, y para el Yui, eres tu peor derrota. Voy caminando con mi botella y la cerveza se está acabando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso en la mina, esa cagada de la cabeza. ¡Y las palmas arriba! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey! Yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. Tomo y me pongo loco. Arriba, ¡eh! Arriba todo el mundo. Ay, qué rico, ¡no! Mueve. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y para el cara con mango. ¿Cómo me sé? Para esta guardia desde Turquía. Voy caminando con papelucho y la cerveza se está acabando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina. Siempre pienso que el tío está cagando.